Nada es lo que parece. Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos en Nada es lo que parece desde Radio La Minga. Hola Romy, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien. Bueno, tranqui. Tenemos un día súper agitado. Especial, Power. Bueno, ¿qué me contás hoy? Les contamos que estamos en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, y que si se quieren comunicar con nosotras lo pueden hacer al 3548-597-634. Muy bien, ¿y por internet? Por internet nos pueden escuchar en radiominga.org.ar. Y nos pueden ver en vivo por Instagram, en el Instagram de Mariana Col, que soy yo, que se llama Irradiar. Así que hoy les voy a contar que, como estuvimos viendo Venus, justamente porque es protagonista durante este año, y porque el nodo norte, el nodo del destino, está en Tauro, que está regido por Venus, hoy voy a hablar de su contraparte, que es Marte. Y además tenemos muchos planetas en Marte. ¿Se acuerdan que la semana pasada les contamos que Venus entró en Aries, y esta semana, ayer, entró Júpiter en Aries? Con lo cual, tenemos mucha energía ariana, sobre todo porque Marte en 15 días también va a entrar en Aries. Todos esos planetas que estaban en Piscis van a entrar en Aries. Y implica que van a estar súper activados, porque todo lo que toca Marte se dispara, se activa, se dinamiza, se catapulta. Va a estar todo muy potenciado. Entonces, como hay, a pesar de que estamos en Tauro y tenemos el nodo norte allí, hay mucha energía ariana activando todos esos planetas, Venus, Júpiter y después Marte. Entonces, vamos a empezar con la mitología de Marte. Y los vamos a introducir con un tema. A ver. Los que están en vivo no escuchan, pero es el Haka. Bueno, muy fuerte el Haka. Y si lo ven por YouTube, ponen caras, abren los ojos, sacan la lengua, dan golpes, hacen toda clase de gestos. ¿Por qué? Porque Marte es el dios de la guerra, de la violencia, de la virilidad, de la masculinidad, de la potencia, de la osadía, de la valentía, ¿sí? Y era tomado como el dios de la guerra, tanto para la mitología romana como para la mitología griega, que se llamaba Ares. Tenían múltiples esposas, consortes, y han tenido múltiples hijos, entre ellos Deimos y Fobos, que son el pánico y el miedo. O sea que esta fuerza, este impulso de vida, está acompañado del pánico y el miedo. Si soy comido por el otro, si soy corrido por la fuerza mayor de otro, soy comido por el miedo. Pero si yo puedo intimidar al enemigo con el pánico y el miedo, lo corro yo. Entonces, siempre Marte, la fuerza, el impulso de vida, la fuerza de empuje, está acompañada por el miedo y el pánico, que no es poco. Y el símbolo es un círculo que tiene en la parte superior derecha una flecha. ¿Qué quiere decir? La vez pasada hablamos de la simbología. El círculo habla del infinito, del espíritu, de la luz de la conciencia, de la presencia, que en este caso es encauzada hacia una dirección definida, hacia arriba. Es un símbolo fálico unido al símbolo del infinito. Entonces, es esta fuerza del espíritu encauzada en la existencia a través de la voluntad y del impulso hacia un punto concreto, ¿sí? No está hacia cualquier lado, está hacia adelante, hacia arriba, avanzando, superándose, tiene que ver con la autosuperación también Marte, ¿sí? Así que estos mitos nos van dando muchos detalles, muchas señales y muchos datos de todo lo que implica un símbolo, una energía, el dios Marte y el dios Hades. Vamos a una musiquita y vamos a empezar con todos los significados astrológicos. ¿Qué significa? Que esta fuerza que nos introduce en la existencia, esta es la fuerza del bebé haciéndose, abriéndose camino en el canal de parto, es la fuerza para avanzar, para autodeterminarse, para delimitar el propio espacio, el espacio vital, para justamente poner un límite, decir hasta acá. Este espacio vital no se toca, es mío, me corresponde, es de mi propiedad y es donde yo voy a realizar, desplegar mi vida y donde voy a poder encontrar todo aquello que me permita sostenerme, sobrevivir y que tiene que ver con mi elección. Yo decido qué es lo que necesito para poder sobrevivir y sostener mi vida, para estar en la existencia. Es el permiso para existir. Pero no es gratuito, no es gratuito. Esto implica hacer un recorte, implica poner un límite, implica hacer un despliegue de fuerza que no permita que el otro invada, interfiera, interrumpa. Entonces la fuerza de Marte es una fuerza de autodeterminación y de amor propio, de liderar la propia vida, de seguir encontrando y conquistando todos los terrenos que yo considere necesarios para poder continuar con mi vida, pero con una vida plena de fuerza. Tiene que ver con la potencia, por eso se asocia a la virilidad, al valor, al coraje, a la valentía, a lo intrépido, a la osadía. Y es el que va a conquistar territorios para poder obtener todo lo que en él está y me va a ser útil para satisfacer mis deseos y mis necesidades. Tiene que ver, donde uno ve Marte en la carta, está esa fuerza de vida, esa fuerza para avanzar, esa fuerza para conseguir lo que uno quiere y necesita, y para muestra el principio del deseo, el principio vital. Por eso después también les vamos a contar, según el elemento en el cual está, en el signo y la casa, ese Marte se va a ver favorecido en su expresión o no, se va a ver obligado a hacer algún tipo de alquimia para poder expresarse. Entonces, capacidad de penetración, capacidad de iniciación, son proactivos, iniciadores, generadores, están siempre actuando, accionando, yendo hacia adelante. Tiene una capacidad de defensa, de delimitación, de decir que no, de decir qué es lo que quiere concretamente, porque es una conexión directa con el propio deseo y con todas las necesidades más básicas, más viscerales. Es una energía muy primaria, es lo que, como rige Aries, que es el primer signo del zodíaco, nos permite entrar en la existencia. Y es el yo soy inicial y yo estoy acá y me merezco y necesito tener todo aquello que hace a mi supervivencia y a mi existencia. Con lo cual, no es una energía que se pueda atenuar, parar o con la que se pueda negociar. Los arianos tienen fama de ser egoístas, individualistas, porque van por lo que quieren, no tienen ningún proceso que medie entre donde están y llegar a lo que quieren. No hay un pensamiento, no hay una sensación, una sensibilidad. soy lo que quiero y voy a obtenerlo, es toda una misma cosa. No hay procesos, no hay etapas. Por eso tienen fama de ser individualistas o egoístas, atropellados, frontales, toscos, pueden ser muy persistentes porque no los paran así nomás. Una vez que saben lo que quieren, no los paran así nomás, así que van por ello. Y si hay una puerta, la atraviesan, si hay otro, le pasan por encima. Es una fuerza de empuje, de ir hacia adelante y absolutamente unidireccional, ¿sí? No tiene procesos y etapas ni vueltas. Entonces, es una fuerza de vida que nos trae a la existencia y que nos permite atravesarla obteniendo todo aquello que necesitemos y consideremos básico para sostenernos. Pero también puede tener como una reacción exagerada, porque todo aquello que exista se acerque, lo puede vivir como amenazante, si es que lo considera de la misma o de mayor fuerza. Entonces se puede volver muy reactivo, se puede volver violento, se puede volver cruel, se puede volver imparable, absolutamente terco. No hay forma de atenuarlo, de convencerlo. Es él y su deseo. Después vendrá todo lo demás, pero es él y su deseo en su movimiento, con lo cual, por eso lo traigo a colación como complemento de Venus, que es justamente su contracara. Pero bueno, hoy vamos a ver estos aspectitos de Marte, para ver cómo tenemos cada uno de nosotros Marte en nuestra carta, ¿sí? ¿Está ese deseo claro? ¿Está potenciado? ¿Está favorecido? ¿Qué aspectos tiene Marte en la carta? ¿Son planetas también de fuego? ¿Están en un signo de fuego, como puede ser Aries, Leo o Sagitario? ¿Están en las casas de fuego, que son las 1, las 5 y la 9? Si no es así, ya ahí tiene que empezar a hacerse una mezcla, una amalgama con otras energías. Es una fuerza bruta, una fuerza de choque. Es ideal para los emprendedores, no para liderar a otros, sí para liderar la propia vida o su propio interés y hacer causa común cuando van para el mismo punto, pero no es un líder de aquellos que organizan o llevan grupos hacia adelante. Sí son los típicos que mandan en la primera línea, en la fuerza de choque, a romper el hielo, a conquistar territorios nuevos. Pero no son los líderes en el sentido de directores de grupo. ¿Qué más podemos decir? Pueden ser violentos, pueden ser sumamente energizantes, son muy territoriales, pueden ser muy invasivos, pueden ser muy impacientes, muy intolerantes, pueden convertirse en personas completamente imparables, con una capacidad de hacer, de acción, de generar, de ir hacia adelante, que no tiene en cuenta a nadie ni a nada. Eso, no, María, como un caballo desbocado. ¿Eso es Marte en casa 1, 5 o 9? Claro, estamos hablando de la energía de Marte en estado puro. Sí. Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Sí. ¿Sí? Marte es un elemento de fuego que rige Aries. Si está en cualquiera de estos signos, está en su propio elemento, puede estar favorecido. Toma distintas características por el signo, pero sí está favorecido. Lo mismo en las casas. La casa 1, que es la que rige Aries, la casa 5, que rige Leo, y la casa 9, que rige Sagitario, ¿sí? También ahí está muy bien ubicado. ¿Qué pasa cuando está ubicado en el elemento agua? Es como cuando uno está en una pileta, en un río y quiere correr, no puede. El agua tiene una fuerza propia, con una dinámica propia, a la que Marte se tiene que acomodar. Entonces, cuando uno tiene Marte en algún signo de agua o en lo que se llaman las casas de memoria, que son las de Cáncer, Escorpio y Piscis, la 4, la 8 y la 12, que son justamente los signos y las casas de agua. Ahí esta fuerza vital, esta capacidad de empuje, se tiene que ver amoldada, administrada con otros tiempos, con otras formas, para poder ir llevando todo lo que implica el agua, las emociones, el inconsciente, resistencias, la necesidad de retener. Esto no es de Marte, no es propio de Marte, sí, del elemento agua. Entonces, están potenciadas las emociones, el inconsciente y todas estas características del agua, pero Marte tiene que amoldar su capacidad de hacer a esta dinámica, a no dejar nada atrás, a llevar todo lo que está en el inconsciente hacia la luz, hacia afuera, a cortar con todo aquello que nos retiene, a generar movimientos nuevos para no quedar estancado. Tienen, por ejemplo, en Piscis tiene que ver con las acciones sociales, porque esa fuerza está para el colectivo, ¿sí? Para llevar sensible y compasivamente todo hacia adelante, todo el sistema hacia adelante. Una característica de Marte en Piscis son las artes marciales, donde toda esa fuerza marcial está transmutada hacia un bien superior. Toda esa fuerza va hacia el bien común, en el caso de Marte en Piscis. En el caso de Marte en Escorpio, sirve perfectamente para cortar esos procesos plutonianos, donde se remueve el subconsciente y se a veces nos quedamos atascados o complicados porque genera apego, porque retiene, porque cuesta soltar. Bueno, ahí Marte, no en vano, es el otro regente de Escorpio junto con Plutón, porque es el que ayuda a dar un corte y a poder seguir. Justamente Plutón limpia y Marte permite reconectar con la energía vital para poder iniciar un nuevo ciclo ya en otro estado de cosas. Y Marte en Cáncer, ahí habla también de tener que cortar con el pasado, con la tradición y la historia, con todo aquello que heredé y adquirí y no me deja avanzar. Poder salirme de los patrones y las inercias familiares, de mi núcleo de origen o de mi entorno familiar, de todo lo que yo adquirí en la infancia. Entonces permite cortar y salirse o quedar pegado también en el conflicto, porque Marte tiene que ver con la lucha, con la pelea, con los enojos, con la ira, los gritos, los conflictos. Entonces también si quedo muy pegado en esas situaciones de Escorpio o de Cáncer, este Marte lo que hace es generar resentimiento y acumular los conflictos, los enojos, la ira, gritos, peleas, luchas, etcétera, etcétera. Es común ver Marte en Cáncer, que viene de familias, habla de familias con problemas, o problemas de violencia, o conflictos, o enojos guardados, ¿sí? En la medida en que eso no se canaliza, en la medida que los Marte, la energía de Marte es bloqueada, se genera una castración, una depresión o una negación. Por ejemplo, si tienen niños muy inquietos, jamás le digan, nene, quédate quieto, porque le están bloqueando esa energía vital, superactiva, super activo que tiene el niño, que le gusta subirse a todos lados, agarrar todo. No es así. Quédate quieto no es la respuesta, sino encauzarlo hacia cosas más interesantes que no impliquen el riesgo o la rotura de la casa. Pero esto, bloquear la energía o cortar la energía de Marte, que es la energía vital, que está especialmente activa en la etapa de la infancia, genera castración, depresión y finalmente resentimientos, iras guardadas, ¿sí? Así que esto es para empezar. Vamos una musiquita y vamos a seguir. Ahí están los zapatos. Baila, Conco, baila. Baila yo, Conco, baila yo, ala. Baila, Conco, baila. Farina, gana, huma y manga, bilara. Baila, Conco, baila. Farina, gana, huma y manga, bilara. Baila, Conco, baila. Vamos a seguir. Vamos a seguir con Marte. Caballo desbocado cuando no tiene otra forma de encauzarse, más alquimizada, más sublimada, más en relación con otras energías, sobre todo con Venus, que es su contraparte. La semana que viene vamos a hablar de la polaridad Marte-Venus, porque estamos en el eje Tauro-Escorpio, tenemos los nodos del destino allí, y porque hay mucha energía ariana y marciana activa, así que es un buen momento para ver cómo se contrapesa una energía con la otra, cómo se combina con la otra, pero lo vamos a hablar la semana próxima, del Eros y el Tánatos, de Tauro y Escorpio, y la polaridad Marte-Venus. La semana pasada hablamos de Venus, espero que haya quedado bastante claro. Y esta semana hablamos de Marte para ya poder entrar en el tema de la polaridad. ¿Qué pasa cuando Marte está en una energía de aire? Cuando Marte está en una energía de aire, provoca tormentas mentales. La famosa brainstorm que se usa para la creación y la activación de proyectos, para empezar a buscar nuevas formas de cómo llevar una idea adelante, tiene que ver con esto. Todo lo que toca Marte lo gatilla, lo dinamiza, lo catapulta. Entonces, Marte en aire, como puede ser Géminis, que rige la casa 3, Libra, que rige la casa 7, o Acuario, que rige la casa 11, tiene que ver con activar las ideas o tener una gran tormenta de ideas y que eso impida la claridad. Eso también puede suceder. También puede ser de pensamientos muy duros, muy crueles, de pensamientos violentos. También puede ser de tener pensamientos como en octavas quebradas, que no puedan seguir como una lógica, una deducción, un proceso, sino que se me dispara un pensamiento atrás de otro, se me dispersa, porque entre la energía de Géminis, por ejemplo, y la energía de Marte, que se dispara, es una dispersión total, en su peor aspecto, ¿no? En el caso de Libra, puedo terminar muy pegado a la conceptualización ideal de cómo son las cosas, equilibradas, armónicas, correctas, políticamente correctas, con diplomacia. Entonces puedo quedar muy pegado con toda esa energía vital, muy puesta en la conceptualización y no poder avanzar, quedar como muy rigidizado, y si eso no se cumple, que me genere mucha frustración. O también que tenga tal nivel de actividad con esta energía marcial que necesito estar todo el tiempo generando situaciones sociales, vínculos, siempre, por supuesto, dentro de lo aceptado y de lo formal, pero termina siendo más un constructo mental que real. Y Marte en Acuario, bueno, desde su peor aspecto puede ser el guerrillero, ¿no? Que no tolera que la utopía no se concrete, no tiene forma de bajarlo, lo quiere ya, es perfeccionista y entonces es de aquellos que patean el tablero. No tiene paciencia, no tiene tolerancia, todo su deseo está puesto en que esa utopía se cumpla. Pero también, como decíamos antes, esta energía vital puesta al servicio del bien común, en este caso del grupo, de generar movimientos en favor del grupo, también pueden ser personas sumamente solidarias o que vayan por estos grandes ideales humanitarios. Después tenemos Marte en Tierra. Marte en Tierra, Marte en Tauro, Marte en Virgo y Marte en Capricornio. Bueno, sumamente tosudo. En el caso de Tauro va a querer obtener todo lo que pueda. Es una fuerza de deseo, de sensorial, sensual, de ir por los placeres, imparable, hedonista, porque esa fuerza vital está puesta al servicio de todo lo terrenal, todo lo material, y va a querer siempre más. Porque una característica de Marte es que sí, tiene la capacidad de avanzar, de ir por lo que quiere, de obtener lo que necesita para satisfacer los placeres, pero una vez que lo conquistó, ya está. Vayamos por más, vayamos a seguir conquistando nuevos territorios, buscando nuevos placeres, buscando nuevos objetos de deseo. Entonces, esto puede ser interminable, imparable. No tiene paciencia, no tiene tolerancia, entonces no es la energía marciana la que es sostenedora, sino la que inicia las etapas, los ciclos, los proyectos. Marte en Virgo, bueno, va a querer mucho orden, todo en su justa medida, que sea útil, que sea funcional. Y tampoco va a tener mucha paciencia, para que las cosas se ordenen, se pongan en su justo punto y que sea como tiene que ser. Se puede volver sumamente obsesivo y obstinado con el tema de cómo tienen que ser las cosas. Y Marte en Capricornio puede ser un gran conquistador, una persona de poder, una persona que llega a la cima, una persona que es emprendedora, que es generadora, proactiva, que hasta que no llega a lo más alto que se puede llegar, no para. Es siempre una meta más, un logro más, algo más para hacer. Sí, son personas que pueden estar en puestos importantes por su capacidad de lucha, de persistencia y de generar logros, justamente, y de ir por cada vez por más metas, más arriba y más arriba. Entonces, en todos los casos, la energía de Marte revitaliza, energiza y nos permite ir por aquello que queremos y necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y placeres, siempre y cuando estemos conectados con el deseo, ¿no? Que es lo que nos marca esta autodeterminación, este permiso para existir. Ahora, si no estamos conectados con ese deseo, ese anhelo de estar plenos en la existencia con total vitalidad, puede suceder lo que contaba antes, depresiones, bloqueos, un estado de castración, un estado de enojo y de frustración, iras contenidas, ¿sí? Resentimientos, y esto con toda la fuerza vital puesta en estas emociones, en estos sentimientos. Entonces, ¿cómo se pueden causar Marte? Bueno, de muchas formas, de muchas, muchas formas. Sí. ¿Lo vemos después? Vamos ahora a una musiquita. Vamos a una musiquita y una tanda. Una musiquita, una tanda y después seguimos hablando de Marte. Bueno. Vamos a escuchar a Gal Costa, Fuerza Extraña. Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou.

Y estamos de vuelta en Nada es lo que parece en el segundo bloque. Si se quieren comunicar con nosotras, lo pueden hacer al 3548-597-634. Y estamos hablando hoy de Marte. Mariana nos está contando sobre Marte. Y ahora les voy a contar cómo viene toda la energía marciana y ariana en el cielo, porque hablamos de las generalidades, del mito, del símbolo, de cómo es Marte en cada uno de los elementos. En relación a los elementos, como les decía, Marte es un pertenece al fuego. Cuando está en tierra o en agua, que son elementos que van hacia abajo, son de introspección, se ve, no se ve fortalecido, se ve obligado a hacer algún equilibrio. Con el aire se ve reavivado. El fuego y el aire van hacia arriba, son para extrovertir, para expresar, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de ver dónde está Marte, en qué signo, en qué casa, para ver qué elemento de base, de raíz tiene. Bueno, les cuento ahora, en el cielo tenemos a nuestro querido Plutón en el último grado de Capricornio, que sigue haciendo la limpieza en las estructuras, sistemas y metas, en nuestra perseverancia, dónde vamos a poner nuestra fuerza de voluntad para obtener la meta que estemos buscando, pero ya con una base limpia, revitalizada, estructurada desde otro sitio, ¿no? Habiendo soltado y desechado patrones, inercias y un montón de aspectos inconscientes que nos condicionaban y nos interferían y nos impulsaban a hacer las cosas de una forma estructural y sistematizar de una forma que quedaba ligada a estos contenidos inconscientes. Gracias a Plutón en Capricornio, los vamos a ir limpiando, nos vamos a ir liberando de ellos y poder generar estructuras cada vez más reales, más genuinas, más luminosas y más vitales. Saturno lo seguimos teniendo en Acuario. Y nos está ayudando a darle forma a una nueva forma de pensar, de sentir, de hacer las cosas, de organizarnos la vida, desde dónde vamos a elegir, desde qué mirada, desde qué nivel de conciencia vamos a armar, estructurar y sistematizar nuestra vida. Y en Piscis tenemos a Marte, Neptuno, que da esta fuerza. Marte brinda esa fuerza vital, esa fuerza de empuje al bien común, a esa sensibilidad, a la compasión, a la empatía, ¿sí? Cuando logra alquimizarse y negociar y conversar y llegar a un punto de encuentro con Neptuno, que es el que rige Piscis, y que tiene que ver con el colectivo, desde lo emocional, desde lo espiritual, desde lo sutil, desde lo sublime. Entonces ese Marte-Neptuno en Piscis nos ayuda a inspirarnos para conseguir el mayor y el mejor bien común, no solo para mí, sino para todo el sistema, para todo el colectivo. Es lo que decía antes, tiene que ver con la acción social, con la acción solidaria. Cómo vamos a compartir y comprometer nuestra energía vital en este movimiento empático y sensible por el bien común, por el bien del colectivo. Luego Júpiter, que estaba en Piscis, pasó a Aries, está en el primer grado de Aries, y nos está, por un lado, como una lupa, que va a mirar todo lo que tenemos en Aries, en nuestra carta, y lo va a agrandar, porque todo lo que viene de Júpiter es exagerado, se desmadra, se agranda, pero también nos da la posibilidad de ver desde qué sistema de creencias, con qué conceptos, con qué mirada, desde qué cosmovisión estamos abordando esa capacidad ariana, cómo vamos a encauzar esa energía, vital de Marte acorde a lo que para nosotros tiene sentido, a nuestras creencias. Entonces, a esto se le suma Venus, que está en Aries. Entonces, Venus en Aries está hablando de aquello a lo que le vamos a dar valor, aquella decisión de qué es lo que nos va a dar el bienestar, cómo vamos a lograr una vida acorde a esa autoestima, sentido de merecimiento, permiso para disfrutar en relación a la energía vital. Y esto se va a ver sumamente potenciado en 15 días cuando Marte entre a Aries y se junte con Júpiter y Venus. Entonces tiene una fuerza de impulso, de avance, de acción enorme, y va a tener que estar al servicio tanto de nuestras creencias como de nuestro bienestar. El tema ahí es si nosotros estamos enclavados en creencias que no promueven, que entran en contradicción con nuestro bienestar. Entonces, se puede volver sumamente fanático con Marte en Aries y Júpiter allí. Sumamente dogmáticos. Es el temerario que no atiende razones y con tal de llegar a concretar su meta o el punto que tiene en vista, no para, no entiende razones, no revisa, no cambia de idea, ¿sí? Entonces, Marte-Venus puede ser sumamente interesante para avanzar en un crecimiento de nuestra visión, de nuestras creencias, de todo aquello que tiene que ver con nuestras certezas, con el misticismo, la religión. Pero si nos volvemos dogmáticos y fanáticos, podemos dejar la vida en ello. Lo mismo Marte, Venus, ahí tienen una buena oportunidad para encontrarse, para lograr una comunión, y que la fuerza vital de Marte y el magnetismo de Venus logren un acuerdo, logren una fuerza de bienestar, una fuerza de nuestra valoración, una fuerza para generar recursos, para revisar todo aquello que tiene que ver con nuestras emociones y nuestros vínculos, como intercambio. Si nuestro deseo y el deseo del otro están en equilibrio, o tenemos todavía que hacer un trabajo para delimitar, para defender nuestro espacio y que en ese intercambio haya una armonía y una equidad. O al revés, si soy muy marciano y estoy muy autocentrado, ¿cómo empiezo a dar lugar a una forma de intercambio más amorosa, con otros tiempos, con otras formas, con otra tolerancia, dando lugar a la necesidad del otro, al valor del otro? Y esto en relación a los dogmas y a las creencias también. ¿Cómo le doy lugar a las ideas de otros si me van a permitir abarcar más, un espectro más amplio, o no? ¿O me voy a estancar ahí, me voy a fijar con toda esa fuerza marciana en conseguir lo que quiero a como dé lugar? Que es una de las características de el Marte puro en su peor aspecto, ¿no? Es no da lugar a nada, no se puede hablar, no se puede consensuar, va por lo que quiere y punto. Pero bueno, acá hay una buena oportunidad con Júpiter y Venus para que nos podamos entender e intercambiar y determinar los vínculos de otra manera. Tenemos en Tauro Urano, Sol y Nodo Norte. Entonces, nos están pidiendo, o nos están ofreciendo, mejor dicho, nos están dando la oportunidad de que esa conciencia, esa individualidad, esa singularidad se renueve, se revitalice, se construya y se manifieste de otra manera, que baje a tierra generando nuevas formas, que se es como un refresh, un reseteo. Ir por más bienestar, ir por más vida, ir por más contacto con el deseo y la forma de llevarlo adelante. Ir por nuevas formas de generar recursos, de vincularnos con la naturaleza, con lo físico, con los permisos para el disfrute, abrir la conciencia y las posibilidades, la mirada, para que lo que yo logre bajar a tierra pueda ser nuevo, diferente, original, novedoso, como aquel que descubre nuevas tierras y se permite transitar por nuevos territorios, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de sentir, nuevas formas de pensar. Y nos va a ayudar Mercurio en Géminis para tener una claridad y un discernimiento y poder ir concretando, porque estamos en Tauro y la idea es bajar a tierra todas estas ideas, estos movimientos internos. Lo que es interesante es ver cómo todas las energías que estaban en Piscis se están moviendo y atravesando Aries para finalmente llegar a Tauro. Mercurio también va a retrogradar y va a sumarse a un encuentro en Tauro porque estamos teniendo la posibilidad de concretar, de bajar a tierra y de darle forma de una nueva manera a todas estas energías, a mi energía vital, a mi cosmovisión, a mi forma de vincularme, de conectarme con la vida, con el mundo, con lo físico, lo material, lo terrenal, con una mirada más amplia, más genuina, más centrada, más despojada de viejos patrones, de condicionamientos inconscientes, de inercias, de la necesidad de apego, de retener, de manipular, de controlar y dejarnos llevar más y fluir más con la energía vital y con la fuerza de la vida. Y en este momento en particular, esto es así porque tenemos el eje nodal en Tauro-Escorpio y porque estamos en temporada de eclipses. Entonces, que esté el eje nodal ahí implica que toda la energía, todo el movimiento energético, toda esta dinámica converge hacia el nodo norte. Es un punto de convergencia, es un imán que nos llama para que podamos condensar esa energía y darle forma y tener una nueva vida. Después de todo lo que hemos pasado, donde todavía se están cayendo estructuras y sistemas y se está limpiando el entramado que lo sostenía, a su vez tener en el mismo momento la capacidad de ir regenerando y redescubriendo y de volver a formar, a darle forma a todo lo que se está moviendo en nuestra vida. Y el nodo sur en Escorpio es justamente lo que tenemos que drenar, que limpiar, que soltar, que desapegarnos, aprender a fluir más y no tener tanto el control, a contactar más con la vulnerabilidad y no tener que generar tantas capas de defensa y de manipulación para que no se nos vea la vulnerabilidad. Y en estos eclipses, el próximo eclipse es luna llena en Escorpio, así que nos va a interpelar en cuanto a qué controlamos, qué manipulamos, cómo nos conectamos con esta vulnerabilidad, qué capacidad de transformación tenemos, si nos vamos a poder regenerar, reinventar, sanar, reconstituir y darle nueva forma a todo esto que, gracias a Tauro y el Nodo Norte, puede dar una forma innovadora, novedosa en nuestra vida, sin tanto contenido inconsciente que nos tiene más que arraigados, nos tiene anclados, anclados en estas inercias y herencias y patrones adquiridos que nos cuesta tanto soltar, ¿no? Los eclipses son momentos donde se abre una posibilidad de que surjan temas escondidos, se genera como un vacío que lo van llenando las energías que van tocando el punto del eclipse después de que se forme. Entonces, primero va a llegar Venus y después irán llegando Marte. Bueno, Júpiter, tenemos todo el año de Júpiter en Aries porque tiene un año por signo. Y en este caso, Júpiter, empezando un nuevo ciclo en Aries, habla de una gran etapa de repensar, de resignificar, de volver a hacer un proceso cognitivo sobre determinadas cuestiones, ¿sí? Cada uno verá dónde le toca a Aries, porque Júpiter va a estar ahí un año y comienza su ciclo de 12 años. Y es interesante en estos casos ver qué hizo uno 12 años atrás, que es el ciclo completo de Júpiter, donde había iniciado otro ciclo, y generalmente ahí lo que sucede son grandes decisiones, grandes cambios que nos llevan a hacer un volantazo, hacer un giro de vida, porque lo que nos cambia es la mirada de vida, es la concepción de las cosas, porque tiene que ver con el eje de lo cognitivo. Por lo cual, fíjense que decidieron, si tuvieron algún evento particular hace aproximadamente 12 años, y cómo les cambió la vida el haber tomado una decisión y el haber cambiado la mirada con respecto a lo que se estaba decidiendo. Yo concretamente tengo un evento hace 12 años que me cambió por completo la vida, así que ese Júpiter se ve que me impactó bastante porque, entre otras cosas, hizo que posteriormente llegara a Jardín, ¿no? Así que fue un movimiento muy importante de comprensión, de cognición, de concepción de la propia vida, ¿no? De la mirada de la propia vida. Y ahora ese ciclo se está terminando y está arrancando. Ahora inició porque Júpiter está en los 0 grados de Aries, así que ahora está arrancando un gran nuevo ciclo de 12 años. Entonces es muy importante ver dónde lo tienen en la carta, porque ahí va a marcar un movimiento que va a generar un corrimiento, ¿sí? Un corrimiento de donde estoy parado hacia otra línea de visión y de acción, porque está en Aries, ¿sí? Así que vamos a ver, acorde a cómo cambia nuestra visión, cómo vamos a accionar, ¿sí? Y acá también, al estar Venus, está relacionado con la valoración de qué es lo que estoy valorando en este momento en mi vida. Por ahí en algunos momentos valoré más una estabilidad económica o más no estar sola, y sostuve un trabajo, una relación, un estado de cosas, y en este momento por ahí valoro más mi propio bienestar, mi propia valoración, y entonces puedo elegir y decidir dejar un trabajo, dejar una relación, pasarme de la ciudad a un lugar más en contacto con la naturaleza, ¿sí? Al estar Venus ahí, puede mover muchas cosas, Júpiter y Venus juntos en Aries, con toda esa capacidad de acción, sobre todo porque Marte después va a pasar a Aries y le va a dar todo ese impulso para que una vez que decidamos ese cambio y hagamos esa elección, tengamos toda la fuerza vital para poder avanzar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Romy? No, clarísimo, un montón de información. Mucha información. Sí, un montón, pero bueno, se sienten los tiempos intensos. Se siente la intensidad, ¿no?, de los momentos y los cambios. Y de lo que se trata es de, en definitiva, de honrar la vida, de aprovechar que estamos aquí, no simplemente porque estamos aquí, sino que valorar y conscientemente tomar esa vida por las astas y llevarla hacia donde, esa energía vital, conducirla, encauzarla hacia donde queremos realmente. Vivirla, disfrutarla, ¿no? Vivir y disfrutar conscientemente lo más posible. Eso es honrar la vida. Bueno, esta cortinita nos marca que llegamos 16:59. Un minutito para terminar el programa. De hablar, Dios mío. Bueno, justamente como de honrar la vida se trata, vamos a escuchar antes de irnos o mientras nos estamos yendo el tema de honrar la vida por Mercedes Sosa. Vamos a escuchar una versión de Mercedes Sosa, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, y en estos días paso el e-books para que puedan escuchar, con musiquita incluida, todo el programa. Chau, espero comentarios y consultas. Chau, chau. Nos reencontramos el jueves. Jueves, ya jueves, no es más jueves, miércoles. 16 a 17. Adiós. Jueves que viene, de 16 a 17, pasadas ya por el segundo eclipse de la temporada. Chau, chau. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir